Silencio. Toma uno. Acción. Era el mismo miedo que sentí una vez. La misma inquietud, pero ahora no. Archidona se viste de gala en una noche donde la luz mágica del cine ilumina un tiempo pasado y sobre todo entrañable. La mujer archidonesa, que como protagonista de la identidad de este bonito lugar del sur, ha sabido luchar, luchar y luchar para abrir paso como un barco en mitad del hielo. Una cinta dirigida por una mujer archidonesa tan brillante como prometedora, Sensi Nuevo, la cual no ha sabido disimular frente a estos micrófonos la pasión, el coraje y el cariño con el que nos ha sorprendido a todos de la mano de muchas mujeres veteranas, sobre todo cargadas de una radiante experiencia. Hoy todos nos sentimos orgullosos de ser testigo de ese prodigio. Ahora nos colamos entre bastidores. Enhorabuena, Sensi. Querida amiga, hoy es tu día, enhorabuena. Muchísimas gracias. La octava muestra del cine andaluz y del Mediterráneo, Archidona, tu tierra, la mía, tenía que ser este bonito escenario donde, y vamos a señalar el cartelito que lo tenemos justo detrás, con todo el orgullo del mundo podemos decir, hoy es el día de ellas. Sí, hoy es el día de la mujer de Archidona, porque, bueno, creo que se merece un trabajo por todo lo que ha sido, ¿no?, la mujer en Archidona, la evolución que ha tenido, el papel que ha tenido en Archidona, y pienso que, bueno, pues se merecía un trabajo, ¿no? Y el papel que ha desempeñado la mujer, tanto a nivel nacional como aquí local, pues había que resaltarlo, y yo creo que lo hemos hecho, pues, de una forma original y que espero que guste. ¿Qué significa para Sensi Nuevo un proyecto tan sumamente ambicioso como el que vamos a ver hoy? Bueno, pues sí, ha sido ambicioso. Además, ha sido mi primer trabajo como directora, que, bueno, ya había trabajado en otros, desde otra faceta de producción y de otro tipo de papel. Y para Sensi lo que supone, pues, por lo pronto, un gran reto, el que esta dirección, pues, no sea la última. Y la afronto con muchísima ilusión, con muchas ganas de seguir trabajando y de hacer cosas que me gusten a mí y que, por supuesto, al público también. El suma y sigue, y sobre todo con originalidad. Sensi, hay una cosa que es de rigor. ¿Cómo nace un proyecto? ¿De qué manera se dieron los primeros pasos? ¿Cómo se esboza? ¿Y cómo fue el periodo de realización? Bueno, pues esto entra dentro de una trilogía que el Ayuntamiento y Archidona Cinema nos propone. Formarían parte tres proyectos. El primero ya se hizo, dedicado al cine, a la historia del cine en Archidona. Este segundo iba a ir dedicado a la mujer, a su evolución en Archidona y su papel, ¿no?, durante tantos años hasta la actualidad. Y el tercero, pues, se dedicará a otro tema, ¿no? Entonces, bueno, pues el Ayuntamiento, en Blas, el concejal de Cultura, nos lo propone. A Macarena se lo propuso el año pasado y a mí me lo propone este, y para hacerlo este. Y yo encantada. La verdad es que al principio un poco de miedo, porque no sabía cómo iba a resultar todo, pero al final yo creo que es satisfactorio y yo estoy muy contenta, la verdad. En corte personal, ¿cuántas mariposas hay flotando ahora mismo en tu estómago cuando sabemos que a ciertos pasos aquí hay un salón de un auditorio absolutamente a rebosar y todo el mundo diciendo, bueno, vamos a ver? Hay muchísimas mariposas, pero desde hace ya una semana, que tú sabes ahora que todo el mundo con el Facebook, el Twitter, te enteras de todo y que las entradas se han vendido, oye, tienes entradas, yo no tengo entradas y se han vendido todas y entrada agotada, y entonces, pues, la verdad que te genera una inquietud, o sea, te alegra, es un sentimiento de alegría, pero también un poco de miedo, ¿no? Seré capaz de responder a esa gente, ¿no?, que va a venir a ver mi trabajo. Y, hombre, pues sí, hay muchísimas mariposas y ahora mismo más todavía. Bueno, pues todos, cada uno de ellos y ellas, estamos todos aquí para ser testigo, sobre todo, de una mujer universal y de Archidona, y sobre todo que nos presenta un proyecto muy bonito. Dos preguntitas antes de agradecer tu tiempo. Cuando la gente salga, ¿qué te gustaría que se llevasen en sus corazones y en sus mentes? Bueno, yo lo que quiero es que cuando la gente salga, en realidad salga contenta y con la sensación de haber pasado un rato agradable y estupendo, ¿no? Y, por supuesto, que quieran Archidona como yo la he querido y la he representado en el trabajo que esta noche se va a ver, ¿no? Bueno, muy bien. Sensi, la última pregunta que te extiendo es sobre todo para aquella gente, la juventud que archidonesa que te está viendo, que están diciendo, una mujer que ha sabido culminar un proyecto, una forma de vida, una contadora de historias, porque también podríamos decir lo que es así, ¿cuál sería tu consejo para aquellos que estén empezando y que quieran seguir tu camino? Pues yo lo que les diría es que si la gente, los jóvenes en este caso que me pregunta, tienen sueños, que esos sueños los lleven a cabo, que aunque tengan poquitos medios, las cosas si se quieren, se pueden. Y yo les diría que adelante con todo lo que, con lo que sueñen, con lo que deseen. Antes de desearte toda la suerte del mundo, prométenos una cosa, cuando te den el Goya siga acudiendo a estos micrófonos. Por supuesto, siempre. Archidona, siempre. Sensi 9, hoy es tu día, te estamos acompañando y se te quiere, amiga. Muchas gracias. Silencio. Toma 1. Acción. Sol que me devuelve la vida, apenas recuerdo mis naufragios, he de reconocer. Qué bonito y qué intenso es cuando la radio, cuando los micrófonos se acercan esta noche no solamente a la proyección de una película, sino a acercarse a sus protagonistas, por ende la mujer de Archidonesa. Me gustaría que ellas fueran mismas las que se presentase y dijesen hola. Buenas noches, amiga. Buenas noches. Me vas a decir tu nombre completo, pero quiero que sea tu nombre. Dolores Aguilera Paredes. Y aquí tenemos Purificación Ortigosa Jiménez. Dolores y Purificación. Oye, contadme, voy a empezar por aquí. ¿Cómo ha sido la experiencia de participar en una película nada más y nada menos que habla de la mujer archidonesa? Pues muy gracioso que estuvo y muy bien que nos resultó. ¿Os resultó difícil participar? No, no. ¿Verdad pura? Estábamos hablando como estamos hablando ahora mismo. Y nosotros no estábamos quizás ni en qué... Oye, contarme, ¿qué historia se cuenta para alguien que no sepa nada de, de esta película? ¿Qué historia se intenta contar? O sea, me refiero, ¿qué es lo que contasteis vosotros los micrófonos? ¿Fue la perspectiva de una mujer de ayer, de Archidona, o cómo fue todo esto? Yo conté los nombres de las niñas que había cuando yo estaba en el colegio. Una vivencia que todavía flota con... Estábamos en Santo Domingo y nosotros, el colegio era Santo Domingo, pues estábamos allí muy a gusto y muy bien. ¿Son recuerdos que se siguen viviendo hoy especialmente? Lo que yo extrañé, el patio, lo otro, yo qué sé, aquello está cambiado. ¿Recuerdos que se siguen viviendo intensamente al día de hoy? Yo, por desgracia, no tuve colegio. ¿Se vivió la vida de otra forma? Muy distinta. Me tocó vivir con una señora tía mía y era alcohólica. ¿Alcohólica? Sí. Y ya, de ahí para adelante, ya se podéis figurar lo que yo viví. Una mujer borracha perdía todo el día, diciéndome todo lo que le venía a hociquito, pero bueno, nada. Y gracioso, nada. Chiste no me contaba. Os quiero hacer una pregunta a las dos. Independientemente de una tragedia como el alcoholismo, ¿pensáis que fueron tiempos más difíciles que de los que vivimos? Mucho. Mucho más que lo que se está viviendo ahora, porque eran unos tiempos muy difíciles. ¿Cuáles eran las carencias que os gustaría apuntar? ¿Qué echabais de menos decir, no tuvimos aquello? Yo a mi madre. Y a mi padre. Tocó así, y así hubo que vivirlo. Y me tocó vivir con esa tía mía, como te digo, alcohólica, yo te digo de tú, porque tú eres muy abierta. Sí, por Dios, claro. Y ahora yo veo que en la tele se dicen todo de todo, pues aquí estamos en la tele también. Oye, mira, esta es la última pregunta que yo le haría a una mujer, pero hoy con toda la confianza del mundo y con todo el cariño os voy a hacer esta pregunta. ¿Qué edades tenéis? Yo 81. 81, ¿y tú qué edad tienes? Yo 83. Después de todos estos años vividos, ¿qué le diríais, sobre todo, cuál sería el mensaje que le daríais vosotras a la juventud de Archidona, a esas mujeres, esas jóvenes que hoy por hoy están ahí como flores? ¿Qué le diríais que aprovecharan de la vida? Que la aprovechen todo, lo bueno, lo malo que lo dejen atrás, pero que sepan vivirla. Que sepan vivirla. Sepan vivirla, porque no por decir he estrenado este vestido ni voy a este baile, esto. No, hay cosas mucho más importantes que los bailes y los vestidos bonitos. Qué bonito eso que me acabas de decir. A ti os pregunto a las dos, ¿dónde está eso llamado la felicidad? La felicidad. La felicidad, yo no sé yo si la habré conocido así cuando me casé. No por la noche de boda solo, no. He sido muy feliz yo con mi marido. Esa es la felicidad, llevarse bien con una persona, quererse, que sea quererse de verdad y convivir con ella. ¿Sabéis que habéis contribuido a dar una perspectiva histórica muy bonita y que va a quedar ahí latente en esa filmografía de Sensi Nuevo y que va a quedar grabada para que las generaciones futuras conozcan un poquito más de cómo fueron ese momento de la mujer archidonesa? Supongo que ese trocito, ese brillo, esa cosa bonita os la vaya a llevar, ¿no? Nos cogió la guerra. Yo tenía 8 años cuando la guerra y pura tú eras más niña. Y vivimos una época mala, porque es que fue un desastre. ¿Mucha fatiga? Bueno, en mi casa muchas fatigas no se pasaron, porque te cuento la historia. Un hermano de mi abuelo tenía tierra, estaba soltero, estaba con nosotros. En fin, pasaba la hambre y no llegaba. Y vivimos medio regular, pero hubo familias que para qué lo que pasaron. Y aquellos recuerdos los tiene uno en el cuerpo. En ese sentido, ¿cuál, qué es lo que querés apuntar? Yo he pasado hambre como los niños del hospicio. Yo he pasado hambre como los niños del hospicio. Yo y todos los míos. Porque a la hora de que un niño pueda estar con su madre, te la quitan. ¿Se olvida eso de pasar hambre o eso no se olvida nunca? No, jamás. Te voy a contar una cosa. Mi abuelo Juan era incapaz de tirar un cuscurrillo de pan porque no. Pasó mucha fatiga. Es verdad. Yo debo tirar el pan. Y un cuscurrillo que me sobre me lo como con el plátano o con el postre. O lo que sea, no me lo tiro. Estamos acostumbrados a otra vida, muy diferente. Sois testigos de un ayer que hoy está presente en el cine de Archidona y en la conciencia colectiva de todos. Soy un ejemplo, soy algo muy vivo y un mensaje muy bonito que dar. Con luces y con sombras en ese camino, hoy solamente os puedo decir que gracias por ese testimonio, que se os quiere y que la radio está abierta para que siempre que queráis, que os apetezca, venir a hablar como hemos echado este ratito para compartir experiencias. Sí. Pues sí, es bonito y además se asocia uno con personas que tienen talento porque uno, por desgracia, no ha tenido estudios, no tiene ese don que Dios da o que se lo busca uno. Ya lo tenéis, ya lo tenéis. Gracias. Ese talento lo tenéis. Se ve en vuestros ojos, puñetera, mi vecina. Sí, yo es que me meto mucho con ella. Sí, sí. Me voy a pelear un día con él. se os quiere y gracias por participar en la radio. Paso. De Archidona. ¿Vale? Silencio. Toma uno. Acción. Tentación. Son muchas las ofertas que te llegan y es mejor. Pues si estamos hablando con todas las mujeres que han sido protagonistas en esta película, tenemos que hablar con la más pequeña de todas, Alessandra. Buenas. Hola. ¿Qué tal? Oye, cuéntame, ¿qué edad tienes tú? 9 años. 9 años. Eres la más pequeña de todas las mujeres que han trabajado en la peli. Oye, ¿cómo ha sido esa vivencia? ¿Cómo fue? Pues me puse muy contenta cuando me eligieron para hacer la peli. Y nada, quiero que os guste mucho la peli. Oye, y una mujer tan guapa como tú, ¿qué es lo que ha hecho en esa peli? Cuéntame. Pues nada, grabar a las mujeres de Archidona, a las que fueron de aquellos años, que trabajaron mucho y no podían jugar, y eran pobres y no podían comer. Vaya, un resumen de las mujeres. Me parece increíble que tú, siendo tan joven, me dé esa lección de historia como la que me estás dando. Seguro que esto es una experiencia que tú ya no vas a olvidar, ¿verdad? Pues sí, porque esto, yo salí en el cine y vaya nunca. Entonces no lo voy a olvidar nunca. Y yo no voy a olvidar nunca este día en el que he tenido la suerte de poder entrevistarte a esta actriz tan guapa, tan joven y tan prometedora. Un beso muy fuerte. ¡Mua! Adiós. Silencio. Toma uno. Acción. Vivo encadenada a leyes de inmoralidad. Ya no aguanto más esta lucha entre el bien y el mal. Vivo navegando entre dos aguas, intentando casi muertas. encontrar una respuesta para dar. Hoy pasearé por toda la ciudad hasta que mis piernas no me obedezcan. Daré rienda suelta y a mi yo contigo, vida mía, yo me quiero